lación en su interior. «Es tal como dices», admitió Arkad. «Durante mi larga vida, he visto a una generación tras otra avanzar por las vías del comercio, la ciencia y el aprendizaje que conducen al éxito en la vida. Las oportunidades llegaron a todos estos hombres. Algunos aprovecharon las suyas y avanzaron con paso firme hacia la gratificación de sus deseos más profundos. Pero la mayoría vaciló, titubeó y se quedó atrás». Arkad se volvió hacia el tejedor de las telas. «Sugeriste que debatiéramos sobre la buena suerte. Oigamos lo que piensa sobre el tema». «Veo la buena suerte bajo una luz diferente. Pensaba en ella como algo muy deseable que podría ocurrirle a un hombre sin esfuerzo por su parte. Ahora me doy cuenta de que tales sucesos no son el tipo de cosas que uno puede atraer hacia sí mismo. De nuestra discusión he aprendido que, para atraer la buena suerte hacia uno mismo, es necesario aprovechar las oportunidades. Por lo tanto, en el futuro, me esforzaré por aprovechar al máximo las oportunidades que se me presenten». «Has captado bien las verdades expuestas en nuestra discusión», respondió Arkad. «La buena suerte, como vemos, a menudo sigue a la oportunidad, pero rara vez viene de otra manera. Nuestro amigo el mercader habría encontrado una gran suerte si hubiera aceptado la oportunidad que la buena diosa le presentó. Nuestro amigo el comprador, igualmente, habría disfrutado de buena suerte si hubiera completado la compra del rebaño y hubiera vendido con un beneficio tan grande. Hemos seguido esta discusión para encontrar un medio de atraer la buena suerte hacia nosotros. Creo que hemos encontrado el camino. Ambos cuentos ilustran cómo la buena suerte sigue a la oportunidad. Aquí reside una verdad que muchos cuentos similares de buena suerte, ganados o perdidos, no podrían cambiar. La verdad es esta: la buena suerte se puede atraer aceptando la oportunidad. Aquellos que están deseosos de aprovechar las oportunidades para su mejora, atraen el interés de la buena diosa. Ella está siempre ansiosa por ayudar a aquellos que la complacen. Los hombres de acción son los que más le gustan. La acción te llevará a los éxitos que deseas. Los hombres de acción son favorecidos por la diosa de la buena suerte. Las 5 leyes del oro. Una bolsa cargada de oro o una tabla de arcilla tallada con palabras de sabiduría. Si pudieras elegir, ¿qué escogerías? A la luz parpadeante del fuego de los arbustos del desierto, los rostros bronceados de los oyentes brillaban con interés. «El oro, el oro», corearon los 27. El viejo Calabab sonrió con conocimiento de causa. «Escucha», continuó levantando la mano. «Escuchen a los perros salvajes en la noche. Aúllan y se lamentan porque están flacos de hambre. Sin embargo, aliméntalos. ¿Y qué hacen? Pelean y presumen. Luego luchan y se pavonean un poco más, sin pensar en la mañana que seguramente llegará. Lo mismo ocurre con los hijos de los hombres. Si se les da a elegir entre el oro y la sabiduría, ¿qué hacen? Ignoran la sabiduría y desperdician el oro. Al día siguiente se lamentan porque no tienen más oro. El oro está reservado para los que conocen sus leyes y las cumplen». Calabab se ciñó su túnica blanca alrededor de sus delgadas piernas, pues soplaba un fresco viento nocturno. «¿Por qué me has servido fielmente en nuestro largo viaje? ¿Por qué has cuidado bien de mis camellos? ¿Por qué te has esforzado sin rechistar por las arenas calientes del desierto? ¿Por qué has luchado con valentía contra los ladrones que pretendían despojarme de mis mercancías? Te contaré esta noche la historia de las 5 leyes de oro. Una historia como nunca has oído antes. Escucha con profunda atención las palabras que digo, pues si captas su significado y lo atiendes, en el futuro tendrás mucho oro. Hizo una pausa impresionante. Arriba, en un dosel azul, las estrellas brillaban en los cielos cristalinos de Babilonia. Detrás del grupo, asomaban sus descoloridas tiendas fuertemente estacionadas contra posibles tormentas del desierto. Al lado de las tiendas, había fardos de mercancía cuidadosamente apilados y cubiertos de pieles. Cerca, el rebaño de camellos se extendía en la arena, algunos masticando sus bueyes con satisfacción, otros roncando en ronca discordia. «Nos has contado muchas buenas historias, Calabab», dijo el jefe de los empacadores. «Esperamos que tu sabiduría nos guíe el día de mañana, cuando nuestro servicio contigo llegue a su fin. Solo te he contado mis aventuras en tierras extrañas y lejanas, pero esta noche te hablaré de la sabiduría de Arkad, el sabio rico. Muchos hemos oído hablar de él», reconoció el jefe de los empacadores, «pues era el hombre más rico que ha vivido en Babilonia». Era el hombre más rico, y eso porque era sabio en los caminos del oro, como ningún hombre lo había sido antes. Esta noche hablaré de su gran sabiduría, tal como me la contó Nomasir, su hijo, hace muchos años en Nínive, cuando yo no era más que un muchacho. Mi amo y yo habíamos permanecido hasta bien la entrada noche en el palacio de Nomasir. Yo había ayudado a mi amo a traer grandes fardos de las finas alfombras, cada una de las cuales debía ser probada por Nomasir hasta que su elección de colores quedara satisfecha. Por fin se sintió satisfecho y nos ordenó que nos sentáramos con él y que bebiéramos una rara cosecha, olorosa para las fosas nasales y muy cálida para mi estómago, porque no estaba acostumbrado a semejante bebida. Entonces, nos contó esta historia de la gran sabiduría de Arkad, su padre, tal como se la contaré a ustedes. En Babilonia es costumbre, como sabes, que los hijos de los padres ricos vivan con sus padres en espera de heredar la hacienda. Arkad no aprobaba esta costumbre. Por eso, cuando Nomasir llegó a la finca del hombre, mandó a llamar al joven y se dirigió a él. «Hijo mío, es mi deseo que te suceda en mi patrimonio. Sin embargo, primero debes demostrar que eres capaz de manejarla sabiamente. Por lo tanto, deseo que salgas al mundo y demuestres tu habilidad tanto para adquirir oro como para hacerte respetar entre los hombres. Para que empieces bien, te daré dos cosas de las que yo mismo me negué cuando empecé como un joven pobre a construir mi fortuna. Primero, te doy esta bolsa de oro. Si la usas sabiamente, será la base de tu éxito futuro. En segundo lugar, te doy esta tabla de arcilla en la que están talladas las 5 leyes de oro. Si las interpretas en tus propios actos, te darán competencia y seguridad». 10 años después de este día, vuelve a la casa de tu padre y da cuenta de ti mismo. Si demuestras ser digno, te haré heredero de mis bienes. De lo contrario, la entregaré a los sacerdotes para que intercambien por mi alma la consideración de tierra de los dioses. Así que Nomasir salió a hacer su propio camino, llevando su bolsa de oro, la tablilla de arcilla cuidadosamente envuelta en la tela de seda, su esclavo y los caballos en los que cabalgaban. Pasaron los 10 años, y Nomasir, cuando había acordado, regresó a la casa de su padre, que ofreció un gran banquete en su honor, al que invitó a muchos amigos y parientes. Una vez terminado el banquete, el padre y la madre se mostraron en sus tronos a un lado del gran salón, y Nomasir se puso delante de ellos para dar cuenta de sí mismo como había prometido a su padre. Era de noche. La sala estaba llena de humo procedente de las mechas de las lámparas de aceite que la iluminaban tenuemente. Esclavos con chaquetas y túnicas blancas abanicaban rítmicamente el aire húmedo con hojas de palmera de largo tallo. Una dignidad majestuosa coloreaba la escena. La esposa de Nomasir y sus dos hijos pequeños, junto con amigos y otros miembros de la familia, estaban sentados en las alfombras detrás de él, escuchando con atención. «Padre mío», comenzó con deferencia, «me inclino ante tu sabiduría. Hace 10 años, cuando me encontraba a las puertas de la madurez, me pediste que saliera y me convirtiera en un hombre entre los hombres, en lugar de seguir siendo un vasallo de tu fortuna. Me diste generosamente tu oro. Me diste generosamente de tu sabiduría. Del oro, ay. Debo admitir que la manipulación fue desastrosa. En efecto, huyó de mis manos inexpertas como una liebre salvaje huye a la primera oportunidad del joven que la captura». El padre sonrió con indulgencia. «Continúa, hijo mío. Tu historia me interesa en todos sus detalles». «Decidí ir a Nínive, ya que era una ciudad en crecimiento, creyendo que podría encontrar allí oportunidades. Me uní a una caravana y entre sus miembros hice numerosos amigos. Entre ellos se encontraban dos hombres bien hablados que tenían un hermosísimo caballo blanco tan veloz como el viento. Mientras viajábamos, me contaron en confianza que en Nínive había un hombre rico que poseía un caballo tan veloz que nunca había sido vencido. Su dueño creía que ningún caballo vivo podía correr con mayor velocidad. Por lo tanto, apostaba cualquier suma, por grande que fuera, a que su caballo era más veloz que cualquier otro en Babilonia. Comparado con su caballo, decían mis amigos, no era más que un asno torpe que podía ser vencido con facilidad. Me ofrecieron, como un gran favor, permitirme unirme a ellos en una apuesta. Me dejé llevar por el plan. Nuestro caballo fue maltratado y perdí gran parte de mi oro. Más tarde, descubrí que se trataba de un plan engañoso de estos hombres y que viajaban constantemente con caravanas en busca de víctimas. El hombre de Nínive era su socio y compartía con ellos las apuestas que ganaba. Este astuto engaño enseñó mi primera lección para cuidarme. Pronto conocí otro, igualmente amargo. En la caravana había otro joven con el que me hice bastante amigo. Era hijo de padres ricos, y como yo, viajaba a Nínive para encontrar un lugar adecuado. Poco después de nuestra llegada, me dijo que un mercader había muerto y que su tienda, con sus ricas mercancías y su clientela, podía conseguirse a un precio mísero, diciendo que seríamos socios en igualdad de condiciones. Pero primero, debía regresar a Babilonia para asegurar su oro. Me convenció de que comprara las existencias con mi oro, acordando que el suyo se utilizaría más tarde para llevar a cabo nuestra empresa. Retrasó mucho el viaje a Babilonia, demostrando entretanto ser un comprador imprudente y un gastador insensato. Finalmente lo eché, pero no antes de que el negocio se hubiera deteriorado hasta el punto de que solo teníamos mercancías invendibles y ningún oro para comprar otras mercancías. Sacrifiqué lo que quedaba a un israelita por una suma lamentable. Pronto siguieron, te digo, padre mío, días amargos. Busqué empleo y no lo encontré, pues no tenía oficio ni formación que me permitiera ganar. vendí mis caballos, vendí mi esclavo, vendí mis ropas de más para poder tener comida y un lugar donde dormir. Pero cada día la sombría necesidad se agazapaba más. Pero en esos días amargos, recordé tu confianza en mí, Padre mío. Me habías enviado a convertirme en un hombre, y esto estaba decidido a cumplir. En ese momento, me acordé de la mesa que me habías dado, y en la que habías tallado las 5 leyes de oro. Entonces leí atentamente tus palabras de sabiduría, y me di cuenta de que, si hubiera buscado primero la sabiduría, mi oro no se habría perdido. Aprendí de memoria cada ley, y decidí que, cuando una vez más la diosa de la buena fortuna me sonriera, me guiaría por la sabiduría de la edad, y no por la inexperiencia de la juventud. Para el beneficio de ustedes, que están sentados aquí, esta noche, leeré la sabiduría de mi padre, tal como está grabada en la tabla de arcilla que me dio hace 10 años. Las 5 leyes del oro. 1. El oro llega con gusto y en cantidad creciente a cualquier hombre que ponga no menos de una décima parte de sus ganancias para crear un patrimonio para su futuro y el de su familia. 2. El oro trabaja con diligencia y satisfacción para el dueño sabio que le encuentra un empleo provechoso, multiplicándose como los rebaños del campo. 3. El oro se aferra a la protección del propietario prudente que lo invierte bajo el consejo de hombres sabios en su manejo. 4. El oro se le escapa al hombre que lo invierte en negocios o propósitos con los que no está familiarizado o que no son aprobados por los expertos en su custodia. 5. El oro huye del hombre que quiere forzarlo a ganancias imposibles o que sigue los consejos seductores de embaucadores e intrigantes o que lo confía a su propia inexperiencia y a sus deseos románticos de inversión. Estas son las 5 leyes del oro, tal y como las escribió mi padre. Las proclamo como de mayor valor que el propio oro, como demostraré con la continuación de mi relato. Volvió a enfrentarse a su padre. Te he contado la profundidad de la pobreza y la desesperación a la que me llevó mi inexperiencia. Sin embargo, no hay cadena de desastres que no llegue a su fin. El mío llegó cuando conseguí empleo dirigiendo una cuadrilla de esclavos que trabajaban en la nueva muralla exterior de la ciudad. Aprovechando mi conocimiento de la primera ley del oro, ahorré un cobre de mis primeras ganancias, añadiéndolo en cada oportunidad, hasta que tuve una pieza de plata. Fue un procedimiento lento, pues hay que vivir. Gasté a regañadientes, lo reconozco, porque estaba decidido a recuperar antes de que se cumplieran los 10 años tanto oro como tú, mi padre, me habías dado. Un día el amo de los esclavos, con el que me había hecho bastante amigo, me dijo: «Eres un joven ahorrativo que no gasta gratuitamente lo que gana. ¿Tienes oro guardado que no se gana?» «Sí», respondí. «Es mi mayor deseo acumular oro para reemplazar el que me dio mi padre y que he perdido». «Es una ambición digna, se lo concedo. ¿Y sabe usted que el oro que ha ahorrado puede trabajar para usted y ganar más oro?» «Ay, mi experiencia ha sido amarga, pues el oro de mi padre ha huido de mí, y tengo mucho miedo de que el mío haga lo mismo. Si tienes confianza en mí, te daré una lección sobre el manejo provechoso del oro», respondió. «Dentro de un año la muralla exterior estará completa y lista para las grandes puertas de bronce que se construirán en cada entrada para proteger la ciudad de los enemigos del rey. En toda Nínive no hay suficiente metal para hacer estas puertas, y el reino ha pensado en proporcionarlo. Este es mi plan. Un grupo de nosotros reunirá nuestro oro y enviará una caravana a las minas de cobre y estaño, que están lejos, y traerá a Nínive el metal para las puertas. Cuando el rey diga, hagan las grandes puertas, solo nosotros podremos suministrar el metal y él pagará un buen precio. Si el reino nos compra, aún tendremos el metal que se puede vender a un precio justo. En su oferta, reconocí una oportunidad para cumplir la tercera ley e invertir mis ahorros bajo la guía de hombres sabios. No me decepcionó. Nuestro fondo común fue un éxito, y mi pequeña reserva de oro aumentó considerablemente con la transacción. A su debido tiempo, fui aceptado como miembro de este mismo grupo en otras empresas. Eran hombres sabios en el manejo rentable del oro. Hablaban de cada plan presentado con gran cuidado, antes de entrar en él. No se arriesgaban a perder su capital o a inmovilizarlo en inversiones poco rentables de las que no se pudiera recuperar el oro. Cosas tan tontas como la carrera de caballos y la sociedad en la que yo había entrado con mi inexperiencia habrían tenido poca consideración con ellos. Habrían señalado inmediatamente sus debilidades. A través de mi asociación con estos hombres, aprendí a invertir el oro de forma segura para obtener beneficios. A medida que pasaban los años, mi tesoro aumentaba más y más rápidamente. No solo recuperé lo que había perdido, sino mucho más. A través de mis desgracias, mis pruebas y mis éxitos, he probado una y otra vez la sabiduría de las cinco leyes del oro, Padre mío, y he comprobado su veracidad en cada prueba. A quien no conoce las cinco leyes, el oro no le llega a menudo y se le va rápidamente. Pero a quien acata las cinco leyes, el oro viene y trabaja como su esclavo obediente. Nomasir dejó de hablar e hizo un gesto a un esclavo en el fondo de la sala. El esclavo trajo, de una en una, tres pesadas bolsas de cuero. Una de ellas la cogió Nomasir y la colocó en el suelo antes de que su padre volviera a dirigirse a él. Me diste una bolsa de oro, oro de Babilonia. He aquí en su lugar, te devuelvo una bolsa de oro de Nínive de igual peso. Un intercambio igual, como todos estarán de acuerdo. Me diste una tabla de arcilla con una inscripción de sabiduría. He aquí que, en su lugar, te devuelvo dos bolsas de oro. Dicho esto, tomó del esclavo las otras dos bolsas y de la misma manera las colocó en el suelo ante su padre. Esto lo hago para demostrarte, padre mío, que considero tu sabiduría mucho más valor que tu oro. Sin embargo, ¿quién puede medir en bolsas de oro el valor de la sabiduría? Sin la sabiduría, el oro se pierde rápidamente por los que lo tienen, pero con la sabiduría, el oro puede ser asegurado por los que no lo tienen, como lo prueban estas tres bolsas de oro. En efecto, me produce la más profunda satisfacción, padre mío, presentarme ante ti y decir que, gracias a tu sabiduría, he podido hacerme rico y respetado ante los hombres. El padre puso su mano con cariño sobre la cabeza de Nomasir. Has aprendido bien tus lecciones, y soy, en verdad, afortunado de tener un hijo al que puedo confiar mis riquezas. Calabab interrumpió su relato y miró críticamente a sus oyentes. ¿Qué significa para vosotros esta historia de Nomasir? Continuó. ¿Quién de ustedes puede ir a tu padre o al padre de tu mujer y dar cuenta de la sabia gestión de sus ganancias? ¿Qué pensarían estos venerables hombres si dijeras, he viajado mucho, he aprendido mucho, he trabajado mucho y he ganado mucho, pero por desgracia, de oro tengo poco? Una parte la he gastado sabiamente, otra la he gastado tontamente, y mucho lo he perdido de forma imprudente. Sigas pensando que no es más que una incoherencia del destino, que algunos hombres tengan mucho oro y otros no tengan nada. Entonces te equivocas. Los hombres tienen mucho oro cuando conocen las 5 leyes del oro y las cumplen. Debido a que aprendí estas 5 leyes en mi juventud y las cumplí, me he convertido en un rico comerciante. No es por una extraña magia que he acumulado mi riqueza. La riqueza que viene rápidamente va por el mismo camino. La riqueza que permanece para dar disfrute y satisfacción a su dueño llega gradualmente, porque es un hijo nacido del conocimiento y del propósito persistente. Ganar riqueza no es más que una ligera carga para el hombre reflexivo. Soportar la carga de forma constante de año en año logra el propósito final. Las 5 leyes de oro te ofrecen una rica recompensa por su observancia. Cada una de estas 5 leyes es rica en significado. Y para que no las pases por alto en la brevedad de mi relato, las repetiré ahora. Las conozco de memoria, porque en mi juventud pude ver su valor y no me contentaría con conocerlas palabra por palabra. Primera ley del oro. El oro llega con gusto y en cantidad creciente a cualquier hombre que ponga no menos de una décima parte de sus ganancias para crear un patrimonio para su futuro y el de su familia. Cualquier hombre que guarde una décima parte de sus ganancias de forma constante y la invierta sabiamente, seguramente creará un valioso patrimonio que le proporcionará ingresos en el futuro y garantizará además la seguridad de su familia en caso de que los dioses le llamen al mundo de las tinieblas. Esta ley siempre dice que el oro viene con satisfacción a tal hombre. Puedo certificar esto en mi propia vida. Cuanto más oro acumulo, más fácilmente me llega en mayor cantidad. El oro que ahorro gana más, al igual que el tuyo, y sus ganancias son mayores. Y esto es la aplicación de la primera ley. La segunda ley del oro. El oro trabaja con diligencia y satisfacción para el dueño sabio, que le encuentra un empleo provechoso, multiplicándose como los rebaños del campo. El oro, en efecto, es un trabajador dispuesto. Siempre está dispuesto a multiplicarse cuando se presenta la oportunidad. A todo hombre que tiene una reserva de oro, le llega la oportunidad de utilizarlo de la manera más provechosa. A medida que pasan los años, se multiplica de manera sorprendente. La tercera ley del oro. El oro se aferra a la protección del propietario prudente, que lo interviene bajo el consejo de hombres sabios en su manejo. El oro, en efecto, se aferra al dueño cauteloso, así como huye del dueño descuidado. El hombre que busca el consejo de los hombres sabios en el manejo del oro, pronto aprende a no poner en peligro su tesoro, sino a preservar con seguridad y a disfrutar con satisfacción de su constante aumento. La cuarta ley del oro. El oro se le escapa al hombre que lo interviene en negocios o propósitos con los que no está familiarizado o que no son aprobados por los expertos en su custodia. Para el hombre que tiene oro, pero no es experto en su manejo, hay muchos usos que parecen muy rentables. Sin embargo, con demasiada frecuencia, estos se encuentran llenos de peligro de pérdida. Y si son analizados adecuadamente por los hombres sabios, muestran poca posibilidad de ganancia. Por lo tanto, el propietario inexperto de oro, que confía en su propio juicio y lo invierte en negocios o propósitos con los que no está familiarizado, con demasiada frecuencia encuentra su juicio imperfecto. y paga con su tesoro por su inexperiencia. Sabio, en efecto, es quien invierte sus tesoros bajo el consejo de hombres expertos en los caminos del oro. La quinta ley del oro. El oro huye del hombre que quiere forzarlo a ganancias imposibles, o que sigue los consejos seductores de embaucadores e intrigantes, o que lo confía a su propia inexperiencia y a sus deseos románticos de inversión. Al nuevo propietario del oro, siempre le llegan propuestas fantasiosas que emocionan como cuentos de aventuras. Estas parecen dotar a su tesoro de poderes mágicos que le permitirán obtener ganancias imposibles. Sin embargo, presten atención a los sabios, pues en verdad conocen los riesgos que se esconden detrás de todo plan para hacer grandes riquezas de forma repentina. No olvides a los hombres ricos de Nínive, que no se arriesgan a perder su capital ni a atarlo en inversiones poco rentables. Aquí termina mi historia de las cinco leyes del oro. Al contársela, te he contado los secretos de mi propio éxito. Sin embargo, no son secretos, sino verdades que debe aprender primero y seguir después todo hombre que desee salir de la multitud que, como vosotros, los perros salvajes, debe preocuparse cada día por la comida. Mañana entraremos en Babilonia. Mira, vean el fuego que arde eternamente sobre el templo de Bel. Ya estamos a la vista de la ciudad dorada. Mañana, cada uno de ustedes tendrá oro. El oro que también han ganado por sus fieles servicios. 10 años después de esta noche, ¿qué se puede decir de este oro? Si hay hombres entre ustedes, que como no más ir, usen su parte de su oro para iniciar por sí mismos una hacienda, y sean desde entonces sabiamente guiados por la sabiduría de Arcad, dentro de 10 años, es una apuesta segura, como el hijo de Arcad, serán ricos y respetados entre los hombres. Nuestros actos sabios nos acompañan por la vida para complacernos y ayudarnos. Con la misma certeza, nuestros actos imprudentes nos siguen para atormentarnos. Por desgracia, no se pueden olvidar. En la primera fila de los tormentos que nos siguen están los recuerdos de las cosas que deberíamos haber hecho, de las oportunidades que se nos presentaron y no aprovechamos. Ricos son los tesoros de Babilonia, tan ricos que nadie puede contar su valor en piezas de oro. Cada año son más ricos y valiosos. Al igual que los tesoros de cada tierra, son una recompensa. Una rica recompensa que espera a los hombres de propósito que se deciden a asegurar su justa parte. En la fuerza de tus propios deseos hay un poder mágico. Guía este poder con tu conocimiento de las cinco leyes del oro y compartirás los tesoros de Babilonia. El prestamista de oro de Babilonia. 50 piezas de oro. Nunca antes Rodán, el fabricante de lanzas de la vieja Babilonia, había llevado tanto oro en su cartera de cuero. Bajó felizmente por la carretera del rey, desde el palacio de su liberalísima majestad. El oro tintineaba alegremente mientras la cartera en su cinturón se balanceaba a cada paso. La música más dulce que jamás había escuchado. 50 piezas de oro. Todo suyo. Apenas podía darse cuenta de su buena suerte. ¿Qué poder hay en esos discos que tintinean? Podría comprar todo lo que quisiera. Una gran casa, tierras, ganado, camellos, caballos, carros, todo lo que pudiera desear. ¿Qué uso debería darle? Esta tarde, al girar por la calle lateral en dirección a la casa de su hermana, No podía pensar en nada que prefiriera poseer que esas mismas piezas de oro, brillantes y pesadas, para conservarlas. Una noche, algunos días más tarde, un perplejo Rodán entró en la tienda de Matón, el prestamista de oro y comerciante de joyas y telas raras. Sin mirar a la derecha ni a la izquierda, los coloridos artículos expuestos, pasó a la sala de estar de la parte trasera. Allí, encontró el gentil Matón descansando sobre una alfombra y disfrutando de una comida servida por un esclavo negro. «Me gustaría aconsejarte, porque no sé qué hacer». Rodán permanecía de pie, con los pies separados, el pecho peludo expuesto por la parte delantera, abierta de su chaqueta de cuero. El rostro estrecho y cetrino de Matón sonrió con un saludo amistoso. «¿Qué indiscreciones has cometido para buscar al prestamista de oro? ¿Has tenido mala suerte en la mesa de juego? ¿O te ha enredado alguna regodeta dama? Hace muchos años que te conozco, pero nunca me has buscado para que te ayude en tus problemas». «No, no, no es así. No busco oro. En su lugar, anhelo tu sabio consejo». «Oye, escuchen lo que este hombre dice. Nadie viene a pedir consejo al prestamista de oro. Mis oídos deben estar engañándome. Escucha la verdad». «¿Puede ser así? Rodán, el lancero, hace la gala de más astucia que todos los demás, pues viene a Matón, no por oro, sino por un consejo. Muchos hombres vienen a mí por oro para pagar sus locuras, pero en cuanto al consejo, no lo quieren. Sin embargo, ¿quién es más capaz de aconsejar que el prestamista de oro, al que acuden muchos hombres en apuros? Comerás conmigo, Rodán, continuó. Serás mi invitado por esta noche. Andol, ordenó al esclavo negro, prepara un trapo para mi amigo Rodán, el lancero, que viene a pedir consejo. Será mi invitado de honor. Tráele mucha comida y tráele mi copa más grande. Escoge bien el mejor vino para que tenga satisfacción al beberlo. Ahora, dime lo que te preocupa. Es el regalo del rey. ¿El regalo del rey? El rey te hizo un regalo y te da problemas. ¿Qué clase de regalo? Como le agradó mucho el diseño que le presenté para una nueva punta en sus lanzas de la Guardia Real, me regaló 50 piezas de oro, y ahora me encuentro muy perplejo. Cada hora que el sol viaja por el cielo, me lo suplican quienes quieren compartirlo conmigo. Eso es natural. Son más los hombres que desean el oro que el que los tienen, y desearían que uno que lo consigue fácilmente se dividiera. Pero no puedes decir no. ¿No es tu voluntad tan fuerte como tu puño? A muchos puedo decirles que no, pero a veces sería más fácil decirles que sí. ¿Puede uno negarse a compartir con su hermana, a la que está profundamente entregado? Seguramente, tu propia hermana no querrá privarte de disfrutar de tu recompensa. Pero es por el bien de Aramán, su marido, a quien desea ver como un rico comerciante. Ella siente que él nunca ha tenido una oportunidad, y me suplica que le preste este oro para que se convierta en un próspero comerciante y me lo devuelva con sus ganancias. Amigo mío, continuó Matón, es un tema digno el que traes a la colación. El oro aporta a su poseedor responsabilidad y un cambio de posición frente a sus semejantes. Aporta miedo a perderlo o a que se lo quiten con muchos engaños. Aporta una sensación de poder y capacidad para hacer el bien. Asimismo, trae oportunidades por las que sus muy buenas intenciones pueden traerle dificultades. ¿Has oído hablar del granjero de Nínive, que podía entender el lenguaje de los animales? No lo sé, porque no es el tipo de historia que los hombres les gustaría contar en la fragua del fundidor de bronce. Te la contaré a ti, porque debes saber que en el préstamo y en el empréstito hay algo más que el paso del oro de las manos de uno a las de otro. Este granjero, que entendía lo que decían los animales, se quedaba cada tarde en el patio de la granja para escuchar sus palabras. Una tarde oyó al buey lamentarse ante el asno de la dureza de su suerte. Trabajó tirando del arado desde la mañana hasta la noche. No importa lo caluroso que sea el día, ni las cansadas que estén mis piernas, ni que el arco me roce el cuello, incluso así debo trabajar. Pero tú eres una criatura de ocio. Estás atrapado con una manta de colores, y no haces nada más que llevar a nuestro amo a donde quiera ir. Cuando él no va a ninguna parte, tú descansas y comes la hierba verde todo el día. Ahora bien, el asno, a pesar de sus viciosos talones, era un buen compañero y simpatizaba con el buey. «Mi buen amigo», respondió, «trabajas muy duro y me gustaría ayudarte a aliviar tu suerte. Por lo tanto, te diré cómo puedes tener un día de descanso. Por la mañana, cuando el esclavo venga a llevarte al arado, túmbate en el suelo y grita mucho para que te diga que estás enfermo y no puedes trabajar». Así que el buey siguió el consejo del asno, y a la mañana siguiente, el esclavo regresó al granjero y le dijo que el buey estaba enfermo y no podía tirar del arado. Entonces, dijo el granjero, «enganche el asno al arado, porque hay que seguir arando». Todo aquel día el asno, que solo había pretendido ayudar a su amigo, se vio obligado a hacer la tarea del buey. Cuando llegó la noche y fue liberado del arado, su corazón estaba amargado y sus piernas cansadas, y su cuello dolorido donde el arco lo había rozado. El granjero se quedó en el corral para escuchar. El buey comenzó primero. «Eres mi buen amigo. Gracias a tus sabios consejos, he disfrutado de un día de descanso». «Y yo», replicó el asno, «soy como muchos otros de corazón sencillo, que comienzan a ayudar a un amigo y terminan haciendo la tarea por él. A partir de ahora, tú mismo te ocuparás de tu propio arado, pues he oído al amo decir al esclavo que mande a llamar al carnicero si vuelves a estar enfermo. Me gustaría que lo hiciera, porque eres un tipo perezoso». A partir de entonces, no volvieron a hablarse, lo que puso fin a su amistad. ¿Puedes contar la moraleja de esta historia, Rodán? «Es un buen cuento», respondió Rodán, «pero no veo la moraleja». «No pensé que lo harías, pero está ahí, y además es sencillo. Solo esto, si deseas ayudar a tu amigo, hazlo de manera que no traigas las cargas de tu amigo sobre ti». «No había pensado en eso. Es una sabia moraleja. No quiero asumir las cargas del marido de mi hermana. Pero dime, ¿prestas a muchos? ¿Acaso los prestatarios no pagan?» Matón sonrió con la sonrisa de quien tiene un alma rica en experiencias. «Podría estar bien hecho un préstamo si el prestatario no puede devolverlo. No debe el prestamista ser sabio y juzgar cuidadosamente si su oro puede cumplir un propósito útil para el prestatario y volver a él, o si será desperdiciado por alguien incapaz de usarlo sabiamente y dejarlo sin su tesoro, y dejar al prestatario con una deuda que no puede pagar. Te mostraré las fichas de mi cofre y dejaré que te cuenten algunas de sus historias». Entró en la habitación con un cofre tan largo como su brazo, cubierto de piel de cerdo roja y adornado con dibujos de bronce. Lo colocó en el suelo y se puso en cuclillas ante él, con ambas manos sobre la tapa. «De cada persona a la que presto, Exijo una ficha para mi cofre de fichas, que permanecerá allí hasta que devuelva el préstamo. Cuando lo devuelven, se lo devuelvo, pero si nunca lo devuelven, siempre me recordará a alguien que no fue fiel a mi confianza. Los préstamos más seguros, me dice mi caja de fichas, son para aquellos cuyas posesiones tienen más valor que el que desean. Poseen tierras, o joyas, o camellos, u otras cosas que podrían venderse para devolver el préstamo. Algunas de las muestras que me han dado son joyas de más valor que el préstamo. Otras son promesas, de que si el préstamo no se devuelve según lo acordado, me entregarán cierta liquidación de bienes. En este tipo de préstamos, se me asegura que se devolverá el oro con la renta correspondiente, ya que el préstamo se basa en la propiedad. En otra clase, están los que tienen la capacidad de ganar. Son los que, como tú, trabajan o sirven y son remunerados. Tienen ingresos y son honestos y no sufren ninguna desgracia. Sé que también pueden devolver el oro que les presto y la renta a la que tengo derecho. Estos préstamos se basan en el esfuerzo humano. Otros son los que no tienen ni propiedades ni capacidad de ganancia asegurada. La vida es dura y siempre habrá algunos que no puedan adaptarse a ella. Por desgracia, los préstamos que les hago, aunque no sean más grandes que un penique, mi caja de fichas puede censurarme en los años venideros, a menos que estén garantizados por buenos amigos del prestatario que lo conozcan honorablemente. Matón soltó el cierre y abrió la tapa. Rodán se inclinó hacia adelante con impaciencia. En la parte superior del cofre había un collar de bronce sobre una tela escarlata. Matón cogió la pieza y la acarició con cariño. Esto permanecerá siempre en mi cofre de fichas, porque su propietario ha pasado a la gran oscuridad. Atesoro su ficha y su memoria, porque era mi buen amigo. Comerciamos juntos con mucho éxito, hasta que del este trajo una mujer para casarse, hermosa, pero no como nuestras mujeres. Una criatura deslumbrante. Gastó su oro generosamente para satisfacer sus deseos. Acudió a mí angustiado cuando su oro desapareció. Le aconsejé. Le dije que le ayudaría a dominar de nuevo sus propios asuntos. Juró por el signo del gran toro que lo haría, pero no fue así. En una pelea, le clavó un cuchillo en el corazón que él se atrevió a atravesar. ¿Y ella? Preguntó Rodán. Sí, por supuesto. Esto era ella. Recogió la tela escarlata. Con amargo remordimiento se arrojó al Éufrates. Estos dos préstamos nunca serán devueltos. El cofre te dice, Rodán, que los humanos en medio de grandes emociones no son riesgos seguros para el prestamista de oro. Aquí, esto es diferente. Alcanzó un anillo tallado en hueso de buey. Esto pertenece a un granjero. Compró las alfombras de sus mujeres. Llegaron las langostas y no tenían comida. Le ayudé, y cuando llegó la nueva cosecha me pagó. Más tarde, vino de nuevo y me habló de unas cabras extrañas en una tierra lejana, descritas por un viajero. Tenían un pelo largo, tan fino y suave, que podían tejer alfombras más hermosas que las que se habían visto en Babilonia. Quería un rebaño, pero no tenía dinero. Así que le presté oro para que hiciera el viaje y trajera cabras. Ahora su rebaño ha comenzado, y el próximo año sorprenderé a los señores de Babilonia con las alfombras más caras que han tenido la suerte de comprar. Pronto debo devolverle su anillo. Insiste en devolver el dinero rápidamente. ¿Algunos prestatarios hacen eso? Preguntó Rodán. Sí, piden prestado con fines que les devuelvan el dinero. Me parece que es así. Pero si piden prestado por sus indiscreciones, Te advierto que seas cauto si quieres volver a tener tu oro en la mano. Las mujeres sí le gustan a mi buen amigo, bromeó Matón. Todavía soy mucho más joven que tú, replicó Rodán. Lo reconozco, pero esta vez sospechas romance donde no lo hay. La dueña de esto es gorda y arrugada, y habla tanto y dice tan poco que me vuelve loco. Antes tenían mucho dinero y eran buenos clientes, pero les llegaron los malos tiempos. Tiene un hijo al que quiere convertir en comerciante. Así que acudió a mí y le pidió oro prestado para que se hiciera socio del dueño de una caravana que viaja con sus camellos, haciendo trueques en una ciudad de lo que compra en otra. Este hombre demostró ser un bribón, pues dejó al pobre muchacho en una ciudad lejana sin dinero y sin amigos, retirándose temprano mientras el joven dormía. Tal vez cuando este joven haya crecido hasta convertirse en un hombre, lo pagará. Hasta entonces, no obtengo ninguna renta por el préstamo, solo mucha palabrería. Pero admito que las joyas merecen el préstamo. ¿Te ha pedido esta señora consejo sobre la conveniencia del préstamo? De lo contrario, ella se había imaginado a este hijo suyo como un hombre rico y poderoso de Babilonia. Sugerir lo contrario era enfurecerla. Una justa reprimenda tuve. Sabía el riesgo que corría este muchacho inexperto, pero como ella ofrecía seguridad, no podía rechazarla. Esto, continuó Matón, agitando un trozo de cuerda de carga atada en un nudo, pertenece a Nebatur, el comerciante de camellos. Cuando quiere comprar un rebaño más grande que sus fondos, me trae este nudo y yo le presto según sus necesidades. Es un comerciante sabio. Confío en su buen juicio y puedo prestarle libremente. Muchos otros comerciantes de Babilonia tienen mi confianza por su comportamiento honorable. Sus 92 fichas van y vienen con frecuencia en mi caja de fichas. Los buenos mercaderes son un activo para nuestra ciudad y me beneficia ayudarlos para que el comercio siga siendo próspero. Matón cogió un escarabajo tallado en turquesa y lo arrojó despectivamente al suelo. Un bicho de Egipto. Al muchacho que lo posee no le importa si alguna vez recibo de vuelta mi oro. Cuando se lo reprocho, me responde: ¿cómo voy a devolverlo si el mal destino me persigue? Tienes mucho más. ¿Qué puedo hacer? La ficha es de su padre, un hombre digno de pocos recursos que empeñó sus tierras y su rebaño para respaldar las empresas de su hijo. El joven tuvo éxito al principio, y luego se entusiasmó con la idea de obtener una gran riqueza. Sus conocimientos eran inmaduros, sus empresas se derrumbaron. La juventud es ambiciosa. La juventud quiere tomar atajos hacia la riqueza y las cosas deseables que ésta representa. Para asegurarse rápidamente la riqueza, la juventud suele pedir préstamos imprudentes. La juventud, que nunca ha tenido experiencia, no puede darse cuenta de que la deuda sin esperanza es como un pozo profundo al que se puede descender rápidamente y de donde se puede luchar en vano durante muchos días. Es un pozo de penas y remordimientos, donde el brillo del sol se nubla y la noche se hace infeliz por el sueño inquieto. Sin embargo, no desaconsejo el préstamo de oro. Lo aliento. Lo recomiendo si es para un propósito sabio. Yo mismo logré mi primer éxito real como comerciante con oro prestado. Sin embargo, ¿qué debe hacer el prestamista en un caso así? El joven está desesperado y no consigue nada. Se desanima. No se esfuerza por pagar. Mi corazón se revuelve contra el hecho de privar al padre de su tierra y su ganado. Me dices muchas cosas que me interesa escuchar, aventuró Rodán, pero no escucho ninguna respuesta a mi pregunta. Debo prestar mis 50 piezas de oro al marido de mi hermana. Significan mucho para mí. Tu hermana es una excelente mujer a la que estimo mucho. Si su marido viniera a pedirme prestadas 50 piezas de oro, le preguntaría para qué las utilizaría. Si me respondiera que desea ser comerciante como yo, y comerciar con joyas y muebles ricos, yo le diría: ¿qué conocimiento tienes de los caminos del comercio? ¿Sabes dónde puedes comprar al menor costo? ¿Sabes dónde puedes vender a un precio justo? ¿Podría decir sí a estas preguntas? No, no podría, admitió Rodán. Me ha ayudado mucho a la fabricación de lanzas y ha ayudado a algunos en las tiendas. Entonces, le diría que su propósito no era sabio. Los comerciantes deben aprender su oficio. Su ambición, aunque digna, no es práctica y no le prestaría oro. Pero, suponiendo que pudiera decir sí, he ayudado a muchos de los comerciantes. Sé cómo viajar a Esmirna y comprar a bajo costo las alfombras que tejen las amas de casa. También conozco a muchos de los ricos de Babilonia a los que puedo venderlas con gran beneficio. Entonces le diría: tu propósito es sabio y tu ambición honorable. Te prestaré con gusto las 50 piezas de oro si me das la seguridad de que te las devolveré. Pero él diría: no tengo más seguridad que la de que soy un hombre honrado y te pagaré bien el préstamo. Entonces le respondería: atesoro mucho cada pieza de oro. Si los ladrones te la quitaran mientras viajas a Esmirna, o te quitaran las alfombras a tu regreso, entonces no tendrías los medios para pagarme, y mi oro habría desaparecido. Verás, Rodán, el oro es la mercancía del prestamista de dinero. Es fácil de prestar. Si se da imprudentemente, es difícil de recuperar. El prestamista sabio no desea el riesgo de la empresa, sino la garantía de un reembolso seguro. Es bueno ayudar a los que están en problemas. Es bueno ayudar a los que el destino ha puesto una mano pesada. Está bien ayudar a los que empiezan para que progresen y se conviertan en ciudadanos valiosos. Pero la ayuda debe darse con sabiduría, no sea que, como el asno del granjero, en nuestro deseo de ayudar, solo tenemos sobre nosotros la carga que pertenece a otro. De nuevo, me he desviado de tu pregunta, Rodán, pero escucha mi respuesta. Guarda tus 50 piezas de oro. Lo que ganes con tu trabajo y lo que se te dé como recompensa es tuyo, y nadie puede obligarte a desprenderte de él a menos que sea tu deseo. Si quieres prestarlo para que te haga ganar más oro, entonces presta con precaución y en muchos lugares. No me gusta el oro ocioso, y menos aún el exceso de riesgo. ¿Cuántos años has trabajado como lancero? 3 en total. ¿Cuántos además del regalo del rey has ahorrado? 3 piezas de oro. Cada año que has trabajado, ¿te has negado a ti mismo cosas buenas para ahorrar de tus ganancias una pieza de oro? Es como tú dices. Entonces, ¿podrías ahorrar en 50 años de trabajo 50 piezas de oro por tu autonegación? Toda una vida de trabajo sería. ¿Crees que tu hermana querrá poner en peligro los ahorros de 50 años de trabajo sobre el crisol de bronce para que su marido experimente ser comerciante? No, si hablo con tus palabras. Entonces ve a ella y dile: 3 años he trabajado cada día, excepto los días de ayuno, desde la mañana hasta la noche, y me he negado muchas cosas que mi corazón anhela. Por cada año de trabajo y abnegación, tengo que mostrar una pieza de oro. Eres mi hermana favorecida, y deseo que tu marido se dedique a los negocios en los que prosperará mucho. si me presenta un plan que le parezca sabio y posible a mi amigo matón, entonces le prestaré con gusto mis ahorros de todo un año para que tenga la oportunidad de demostrar que puede tener éxito. Hazlo, digo, y si tiene dentro de sí el alma para triunfar, podrá demostrarlo. Si fracasa, no te deberá más de lo que pueda esperar devolver algún día. Soy un prestamista de oro porque poseo más oro de que puedo utilizar en mi propio comercio. Deseo mi excedente de oro para trabajar para otros y así ganar más oro. No quiero correr el riesgo de perder mi oro, porque he trabajado mucho y me he negado en bastantes ocasiones para conseguirlo. Por lo tanto, ya no prestaré nada de él donde no esté seguro de que está a salvo y me será devuelto. Tampoco prestaré donde no esté convencido de que sus ganancias me serán pagadas prontamente. Te he contado, Rodán, algunos de los secretos de mi cofre de fichas. De ellos, puedes entender la debilidad de los hombres y su afán por pedir prestado a aquellos que tienen medios seguros para devolver. De esto, puedes ver cómo a menudo sus grandes esperanzas de las grandes ganancias que podrían obtener si tuvieran oro, no son más que falsas esperanzas que no tienen la capacidad o la formación para cumplir. Tú, Rodán, tienes ahora oro que deberías utilizar para ganar más oro para ti. Estás a punto de convertirte, como yo, en un prestamista de oro. Si conservas tu tesoro con seguridad, te producirá ganancias generosas y será una rica fuente de placer y beneficio durante todos sus días. Pero si dejas que se te escape, será una fuente de constante dolor y arrepentimiento mientras dure tu memoria. ¿Qué es lo que más deseas de este oro en tu cartera?, preguntó. Pues mantenerlo a salvo. Sabiamente dicho, respondió Matón, con aprobación. Tu primer deseo es la seguridad. ¿Crees que la custodia del marido de tu hermana estaría realmente a salvo de posibles pérdidas? Temo que no, pues no es sabio la custodia del oro. Entonces, no te dejes llevar por tontos sentimientos de obligación para confiar tu tesoro a cualquier persona. Si quieres ayudar a tu familia o a tus amigos, busca otros medios que no sean arriesgar la pérdida de tu tesoro. No olvides que el oro se escapa de la forma inesperada de aquellos que no saben guardarlo. Es lo mismo si puedes malgastar tu tesoro en extravagancias que dejar que otros lo pierdan por ti. ¿Qué es lo siguiente que deseas después de la seguridad de este tesoro tuyo? Que gane más oro. De nuevo hablas con sabiduría. Hay que hacer que gane y crezca. El oro prestado sabiamente puede incluso duplicarse con sus ganancias antes de que un hombre como tú envejezca. Si te arriesgas a perderlo, te arriesgas a perder también todo lo que ganaría. Por lo tanto, no te dejes llevar por los fantásticos planes de hombres poco prácticos que creen ver la verdad de forzar tu oro para obtener ganancias inusuales grandes. Tales planes son creaciones de soñadores inexpertos en las leyes seguras y fiables del comercio. Sé conservador en lo que esperas que gane para poder conservar y disfrutar tu tesoro. Alquilarlo con la promesa de rendimientos usurarios es invitar a la pérdida. Procura asociarte con hombres y empresas cuyo éxito esté asegurado para que tu tesoro gane generosamente bajo su hábil uso y sea custodiado con seguridad por su sabiduría y experiencia. Así evitarás las desgracias que persiguen a la mayoría de los hijos de los hombres a los que los dioses consideran oportuno confiar el oro. Muchos usos te tentarán. Se te darán muchos consejos, te ofrecerán numerosas oportunidades de obtener grandes beneficios. Las historias de mi caja de fichas deberían advertirte. Antes de que dejes que cualquier pieza de oro salga de tu bolsa, para que te asegures de que tienes una forma segura de recuperarla. Si mi consejo te atrae, vuelve de nuevo. Te lo doy con mucho gusto. Cuando vayas, lee esto que te he tallado bajo la tapa de mi caja de fichas. Se aplica por igual al propietario y al prestamista. Más vale un poco de precaución que un gran arrepentimiento. Las murallas de Babilonia. El viejo Bansar, guerrero sombrío de otros tiempos, montaba guardia en el pasillo que llevaba a la cima de las antiguas murallas de Babilonia. Arriba, valientes defensores luchaban por mantener las murallas. De ellos dependía la existencia futura de esta gran ciudad, con sus cientos de miles de ciudadanos. Por encima de las murallas, llegaba el rugido de los ejércitos atacantes, los gritos de muchos hombres, el pisoteo de miles de caballos, el auge ensordecedor de los arietes que golpeaban las puertas de bronce. En la calle, detrás de la puerta, se encontraban los lanceros, esperando para defender la entrada si las puertas cedían. Eran pocos para la tarea. Los principales ejércitos de Babilonia estaban con su rey, lejos, en el este, en la gran expedición contra los elamitas. Como no se había previsto ningún ataque a la ciudad durante su ausencia, las fuerzas de defensa eran reducidas. Inesperadamente, desde el norte, cayeron los poderosos ejércitos asirios. Y ahora los muros debían resistir o Babilonia estaba condenada. Alrededor de Bansar había grandes multitudes de ciudadanos, con la cara blanca y aterrorizados, buscando con ansiedad noticias de la batalla. Con un temor silencioso veían el flujo de heridos y muertos que eran llevados o conducidos fuera del pasillo. Este era el punto crucial del ataque. Después de 3 días de dar vueltas alrededor de la ciudad, el enemigo había lanzado repentinamente su gran fuerza contra esta sección y esta puerta. Los defensores de la parte superior de la muralla combatieron las plataformas de escalada y las escaleras de los atacantes con flechas, aceite quemado y, si alguno quedaba a la cima, con lanzas. Contra los defensores, miles de arqueros enemigos lanzaron una mortífera andanada de flechas. El viejo Bansar tenía el punto de ventaja para las noticias. Estaba más cerca del conflicto y era el primero en enterarse de cada nuevo rechazo de los frenéticos atacantes. «Dime, dime», suplicó. «No pueden entrar. Mis hijos están con el buen rey. No hay nadie que proteja a mi vieja esposa. Mis bienes, los robarán todos. Mi comida, no dejarán nada. Somos viejos, demasiado viejos para defendernos, demasiado viejos para ser esclavos. Nos moriremos de hambre, moriremos. Dime que no pueden entrar». «Cálmate, buen mercader», respondió el guardia. «Las murallas de Babilonia son fuertes. Vuelve al bazar y dile a tu mujer que las murallas te protegerán a ti y a todas tus posesiones con tanta seguridad como protegen los ricos tesoros del rey. Manténme cerca de las murallas. No vaya a ser que las flechas que vuelan por encima te golpeen». Una mujer con un bebé en brazos ocupó el lugar del anciano cuando éste se retiró. «Sargento, ¿qué noticias hay en la cima? Cuénteme de verdad para que pueda tranquilizar a mi pobre marido. Permanece con fiebre por sus terribles heridas, pero insiste en su armadura y su lanza para protegerme a mí, que estoy embarazada. Dice que será terrible la lujuria vengativa de nuestros enemigos si logran interrumpir. Ten buen corazón, madre que es y que volverá a ser. Los muros de Babilonia te protegerán a ti y a tus bebés. Son altos y fuertes. No escuchas los gritos de nuestros valientes defensores cuando vacíen las calderas de aceite ardiente sobre los escaladores. Sí, eso oigo, y también el rugido de los arietes que martillean nuestras puertas. Vuelve con tu marido. Dile que las puertas son fuertes y resisten a los carneros. También que los escaladores suben a las murallas, pero para recibir la estocada de la lanza que espera. Vigila tu camino y apresúrate detrás de tus edificios. Pansar se hizo a un lado para despejar el paso a los refuerzos fuertemente armados. Cuando, con el tintineo de sus escudos de bronce y su pesado paso, pasaron a su lado, una niña pequeña le tiró de la faja. «Díganme, por favor, soldado, ¿estamos a salvo?», suplicó. «Oigo los horribles ruidos. Veo a los hombres sangrando. Estoy muy asustada. ¿Qué será de nuestra familia, de mi madre, de mi hermanito y el bebé?». El viejo y sombrío combatiente parpadeó y adelantó la barbilla a contemplar al niño. «No tengas miedo, pequeña», la tranquilizó. «Los muros de Babilonia los protegerán a ti, a tu madre, a tu hermanito y al bebé. La buena reina Semiramis las construyó hace más de 100 años para la seguridad de personas como tú. Nunca han sido traspasadas. Vuelve y dile a tu madre, a tu hermanito y al bebé que las murallas de Babilonia los protegerán y que no deben temer». Día tras día, el viejo Bansar permanecía en su puesto y observaba cómo los refuerzos subían por el pasillo, para quedarse y luchar hasta que, heridos o muertos, volvieran a bajar. A su alrededor, se agolpaban sin cesar las multitudes de ciudadanos asustados que buscaban ansiosamente saber si las murallas resistirían. A todos les respondió con la fina dignidad de un viejo soldado: «Los muros de Babilonia los protegerán». Durante 3 semanas y 5 días, el ataque se desarrolló con una violencia que apenas cesaba. La mandíbula de Bansar se endurecía y se hacía más dura, ya que el pasaje de atrás, mojado con la sangre de los numerosos heridos, se convertía en barro para las corrientes incesantes de hombres que subían y bajaban tambaleándose. Cada día, los atacantes masacrados se amontonaban ante la muralla. Cada noche, eran llevados de vuelta y enterrados por sus camaradas. En la 5ª noche de la 4ª semana, el clamor no disminuyó. Los primeros rayos de luz del día, que iluminaban las llanuras, revelaban grandes nubes de polvo levantadas por los ejércitos en retirada. Los defensores lanzaron un poderoso grito. No había duda de su significado. Fue repetido por las tropas que esperaban detrás de las murallas. Los ciudadanos se hicieron eco de él en las calles. Se extendió por la ciudad con violencia de una tormenta. La gente salió corriendo de las casas. Las calles se llenaron de una multitud palpitante. El miedo reprimido durante semanas encontró una salida en el salvaje coro de la alegría. Desde la cima de la alta torre del templo de Bel estallaron las llamas de victoria. La columna de humo azul flotó hacia el cielo para llevar el mensaje a lo largo y ancho. Las murallas de Babilonia habían rechazado una vez más a un poderoso y viscoso enemigo, decidido a saquear sus ricos tesoros y a violar y a esclavizar a sus ciudadanos. Babilonia perduró siglo tras siglo porque estaba totalmente protegida. No podía permitirse otra cosa. Las murallas de Babilonia fueron un ejemplo destacado de la necesidad y el deseo de protección del hombre. Este deseo es inherente a la raza humana. Es tan fuerte hoy como siempre, pero hemos desarrollado planes más amplios y mejores para lograr el mismo propósito. Hoy en día, tras los muros inexpugnables de los seguros, las cuentas de ahorro y las inversiones fiables, podemos protegernos de las tragedias inesperadas que pueden entrar por cualquier puerta y sentarse ante cualquier chimenea. No podemos permitirnos carecer de una protección adecuada. El comerciante de camellos de Babilonia. En cuanto más hambre tiene uno, más clara es su mente, y también más sensible se vuelve ante los olores de la comida. Tarkad, el hijo de Asure, ciertamente pensaba en esto. Durante 2 días enteros no había probado ningún alimento, salvo 2 pequeños higos robados por encima del muro de un jardín. No pudo coger ni uno más antes de que la furiosa mujer se precipitara y lo persiguiera por la calle. Sus estridentes gritos aún resonaban en sus oídos mientras caminaba por la plaza del mercado. Le ayudaron a refrenar sus inquietos dedos para no arrebatar las tentadoras frutas de las cestas de las mujeres del mercado. Nunca antes se había dado cuenta de la cantidad de comida que se traía a los mercados de Babilonia y de lo bien que olía. Al salir del mercado, se dirigió a la posada y se paseó de un lado a otro frente a la casa de comidas. Tal vez en ese lugar se encontrará con alguien que conociera, alguien a quien pudiera pedirle prestado un cofre que valiera una sonrisa del antipático guardián de la posada, y con ello, una generosa ración. Sin el cofre, sabía muy bien lo mal recibido que sería. En su abstracción se encontró, inesperadamente, cara a cara con el hombre que más deseaba evitar, la alta y huesuda figura de Dabasir, el comerciante de camellos. De todos los amigos y las otras personas a las que había pedido prestadas pequeñas sumas, Dabasir era el que más le incomodaba por no haber cumplido sus promesas de reembolso puntual. El rostro de Dabasir se iluminó al verlo. Le dijo: «Ja, es Tarkad, justo a quien he estado buscando para que me devuelva las 2 piezas de cobre que le presté hace una luna. También la pieza de plata que le presté antes. Nos encontramos bien. Puedo hacer buen uso de las monedas hoy mismo. ¿Qué dices, muchacho? ¿Qué dices?» Tarkad tartamudeó y su rostro se sonrojó. No tenía nada en su estómago vacío que lo animara a discutir con el franco Dabasir. Lo siento mucho», murmuró débilmente. «Pero hoy no tengo ni el cofre ni la plata con los que podría pagar». «Entonces consíguelo», insistió Dabasir. «Seguro que puedes hacerte con unas cuantas monedas de cofre y una pieza de plata, para devolver la generosidad de un viejo amigo de tu padre, que te ayudó cuando estabas necesitado». «Es porque la mala fortuna me persigue que no puedo pagar». «Mala suerte. ¿Quieres culpar a los dioses de tu propia debilidad? La mala fortuna persigue a todo hombre que piensa más en pedir prestado que en pagar. Ven conmigo, muchacho, mientras me alimento. Tengo hambre y quiero relatarte un cuento». Tarkad se estremeció ante la brutal franqueza de Dabasir. Pero aquí al menos había una invitación para entrar en la codiciada puerta de la casa de comidas. Dabasir lo empujó a un rincón de la habitación donde se sentaron sobre pequeñas alfombras. Cuando Kouskor, el propietario, apareció sonriendo, Dabasir se dirigió a él con habitual libertad. «Gordo lagarto del desierto, tráeme una pata de cabra, marrón con mucho jugo, y pan, y todas las verduras, pues tengo hambre y quiero mucha comida. No te olvides de mi amigo, tráele una jarba de agua, que se enfríe, pues el día es caluroso». El corazón de Tarkad se hundió. Debía sentarse ahí y beber agua mientras veía a ese hombre devorar una pata de cabra entera. No dijo nada, no pensó en nada que pudiera decir. Sin embargo, Davassier no conocía el silencio. Sonriendo y saludando con la mano a los demás clientes, que lo conocían, continuó. He oído hablar a un viajero que acaba de regresar de Urfa de cierto hombre rico, que tiene un trozo de piedra cortado tan fino, que se puede mirar a través de él. Lo puso en la ventana de su casa para que no entrara la lluvia. Es de color amarillo, así lo relata este viajero, y se le permitió mirar a través de él y todo el mundo exterior se veía extraño, y no como es en realidad. ¿Qué dices de eso, Tarkad? ¿Crees que todo el mundo puede parecerle a un hombre de un color diferente al que es? Me atrevo a decir, respondió el joven, mucho más interesado en la gorda pata de cabra colocada ante Davassier. Bueno, sé que es cierto porque yo mismo he visto el mundo de un color diferente al que realmente es. Y la historia que voy a contar relata cómo llegué a verlo en su color correcto una vez más. Davassier va a contar un cuento, susurró un comensal vecino a la persona que tenía cerca, y arrastró su alfombra. Otros comensales trajeron su comida y se amontonaron en un semicírculo. Crujían ruidosamente a los oídos de Tarkad, y lo rozaban con sus huesos carnosos. Solo él estaba sin comida. Davassier no se ofreció a compartir con él. Ni siquiera le indicó un pequeño rincón del pan duro que se había roto y había caído de la bandeja al suelo. La historia que voy a contar, comenzó Davassier, haciendo una pausa para morder un buen trozo de pata de cabra. Se refiere a mis primeros años de vida y a cómo llegué a ser comerciante de camellos. ¿Sabe alguien que una vez fui esclavo de Siria? Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio, que Davassier escuchó con satisfacción. Cuando era joven, continuó Davassier después de otra feroz embestida contra la pata de cabra. Aprendí el oficio de mi padre, la fabricación de sillas de montar. Trabajé con él en su taller y me hice con una esposa. Cuando era joven y no tenía grandes conocimientos, no podía ganar mucho, lo justo para mantener modestamente a mi excelente esposa. Ansiaba cosas buenas que no podía pagar. Pronto descubrí que los tendederos confiaban en mí para pagar más tarde, aunque no pudiera hacerlo en ese momento. Siendo joven y sin experiencia, no sabía que quien gasta más de lo que gana está sembrando los vientos de la autoindulgencia innecesaria, de la que seguramente recogerá los torbellinos de los problemas y la humillación. Así que me permití mis caprichos de ropa fina y compré lujos para mi buena esposa y nuestro hogar, más allá de nuestras posibilidades. Pagué como pude y durante un tiempo todo fue bien. Pero con el tiempo descubrí que no podía utilizar mis ganancias tanto para vivir como para pagar mis deudas. Los acreedores empezaron a perseguirme para que pagara mis extravagantes compras y mi vida se volvió miserable. Pedí prestado a mis amigos, pero tampoco pude pagarles. Las cosas fueron de mal en peor. Mi mujer volvió con su padre y yo decidí abandonar Babilonia y buscar otra ciudad donde un joven pudiera tener mejores oportunidades. Durante 2 años, tuve una vida inquieta e infructuosa, trabajando para comerciantes de caravanas. De ahí caí en un grupo de simpáticos ladrones, que recorrían el desierto en busca de caravanas desarmadas. Tales actos eran indignos del hijo de mi padre. Pero yo veía el mundo a través de una piedra de color, y no me di cuenta de la degradación en la que había caído. Tuvimos éxito en nuestro primer viaje, capturando un rico botín de oro y sedas y valiosas mercancías. Este botín lo llevamos a Guinier y lo malgastamos. La segunda vez no tuvimos tanta suerte. Justo después de nuestra captura, Fuimos atacados por los lanceros de un jefe nativo, al que las caravanas pagaban por su protección. Nuestros dos líderes fueron asesinados. Y el resto de nosotros fue llevado a Damasco, donde fuimos despojados de nuestras ropas y vendidos como esclavos. Fui comprado por 2 piezas de plata por un jefe sirio del desierto. Con el pelo rapado y solo un paño de lomo para vestir, no era tan diferente de los demás esclavos. Como era un joven temerario, pensé que era una simple aventura, hasta que mi amo me llevó ante sus 4 esposas y les dijo que podían tenerme como eunuco. Entonces, efectivamente, me di cuenta de lo desesperado de mi situación. Estos hombres del desierto eran feroces y belicosos. Estaba sometido a su voluntad, sin armas ni medios para escapar. Me quedé temeroso mientras aquellas 4 mujeres me miraban. Me pregunté si podía esperar piedad de ellas. Sira, la primera esposa, era mayor que las otras. Su rostro era impasible al mirarme. Me aparté de ella con poco consuelo. La siguiente era una belleza despectiva que me miraba con tanta indiferencia como si yo fuera un gusano de la tierra. Las 2 más jóvenes se rieron como si todo fuera una broma emocionante. Parecía una edad que estaba esperando la sentencia. Cada mujer parecía dispuesta a que las otras decidieran. Finalmente, Sira habló con voz fría. De eunucos tenemos muchos, pero de camelleros tenemos pocos, y son un lote inútil. Incluso hoy voy a visitar a mi madre, que está enferma de fiebre, y no hay ningún esclavo en el que pueda confiar para guiar mi camello. Pregúntale a este esclavo si puede guiar un camello. Mi amo me preguntó entonces, ¿qué sabes tú de camellos? Esforzándome por disimular mi afán, respondí, puedo hacer que se arrodillen, puedo cargarlos, puedo conducirlos en largos viajes sin cansarme. Si es necesario, puedo reparar sus trajes. El esclavo habla con propiedad, observó mi amo. Si lo deseas, Sira, toma a este hombre como tu tierno camello. Así que entraron a Sira, y ese día conduje su camello en un largo viaje hasta su madre enferma. Aproveché la ocasión para agradecerle su intercesión, y también para decirle que yo no era un esclavo de nacimiento, sino el hijo de un hombre libre, un honorable fabricante de sillas de montar de Babilonia. También le conté gran parte de mi historia. Sus comentarios me desconcertaron, y reflexioné mucho después sobre lo que dijo. ¿Cómo puedes llamarte hombre libre cuando tu debilidad te ha llevado a esto? Si un hombre tiene en sí mismo el alma de un esclavo, no se convertirá en uno a pesar de su nacimiento, así como el agua busca su nivel. Si un hombre tiene en sí mismo el alma de un hombre libre, no llegará a ser respetado y honrado en su propia ciudad, a pesar de su desgracia. Durante más de un año, fui esclavo y viví con los esclavos, pero no pude convertirme en uno de ellos. Un día, Sira me preguntó, ¿cuándo los otros esclavos pueden mezclarse y disfrutar de la sociedad de los demás? ¿Por qué te sientas solo en tu tienda? A lo que respondí, estoy reflexionando sobre lo que me has dicho. Me pregunto si tengo el alma de un esclavo. No puedo unirme a ellos, así que debo sentarme aparte. Yo también debo sentarme aparte, me confió. Mi dote era grande y mi señor se casó conmigo por eso. Sin embargo, él no me desea. Lo que toda mujer anhela es ser deseada. Por eso, y porque soy estéril, no tengo ni hijo ni hija, debo estar apartada. Si fuera un hombre, preferiría morir antes de ser una esclava así. Pero las convenciones de nuestra tribu hacen esclavas a las mujeres. ¿Qué piensas de mí a estas alturas? Le pregunté de repente. ¿Tengo alma de hombre o tengo alma de esclavo? ¿Tienes el deseo de pagar las justas deudas que tienes en Babilonia? Replicó ella. Sí, tengo el deseo, pero no veo la manera. Si dejas pasar los años alegremente y no te esfuerzas por parar, entonces no tienes más que el alma despreciable de un esclavo. No es otro el hombre que no puede respetarse a sí mismo, y no puede respetarse a sí mismo quien no paga las deudas honradas. Pero, ¿qué puedo hacer yo que soy un esclavo en Siria? Quédate como esclavo en Siria, debilucho. No soy un debilucho, negué acaloradamente. Entonces demuéstralo. ¿Cómo? ¿Acaso tu gran rey no lucha contra sus enemigos de todas las maneras que puede y con todas las fuerzas que tiene? Tus deudas son tus enemigos. Te echaron de Babilonia, los dejaste solos y se hicieron demasiado fuertes para ti. Si hubieras luchado contra ellos como un hombre, habrías podido conquistarlos y ser uno de los honrados entre la gente del pueblo. Pero no tuviste alma para luchar contra ellos, y he aquí que tu orgullo ha decaído hasta ser un esclavo en Siria. Mucho pensé en sus acusaciones poco amables, y muchas frases defensivas redacté para demostrar que no era un esclavo de corazón, pero no tuve la oportunidad de usarlas. 3 días después, la criada de Sira me llevó ante su ama. «Mi madre está de nuevo muy enferma», dijo. «Ensilla los 2 mejores camellos del rebaño de mi marido. Ata las pieles de agua y las alforjas para un largo viaje. La doncella te dará de comer en la tienda de la cocina». Empaqué los camellos sorprendiéndome de la cantidad de provisiones que me proporcionó la doncella, pues la madre vivía menos de un día de viaje. La doncella montó en el camello de atrás que le seguía, y yo conduje el de mi señora. Cuando llegamos a la casa de su madre, acababa de oscurecer. Sira despidió a la criada y me dijo, «Dabasir, ¿tienes alma de hombre libre o de esclavo?» «El alma de un hombre libre», insistí. «Ahora es tu oportunidad de demostrarlo. Tu amo ha bebido profundamente, y tus jefes están en estado de estupor. Toma entonces estos camellos y escapa. En esta bolsa hay ropa de tu amo para disfrazarte. Diré que robaste los camellos y te escapaste mientras yo visitaba a mi madre enferma». «Tienes el alma de una reina», le dije. «Deseo mucho poder llevarte a la felicidad». «La felicidad», respondió ella. «No espera a la esposa fugitiva que la busca en tierras lejanas entre gente extraña. Sigue tu camino, y que los dioses del desierto te protejan, porque el camino es lejano y sin comida ni agua». No necesité más insistencia, sino que le agradecí calurosamente y me adentré en la noche. No conocía este extraño país, y solo tenía una vaga idea de la dirección en la que se encontraba Babilonia. Pero atravesé valientemente el desierto hacia las colinas. Monté un camello y conduje el otro. Viajé toda esa noche y todo el día siguiente, ungido por el conocimiento de la terrible suerte que corrían los esclavos que robaban la propiedad de su amo y trataban de escapar. A última hora de la tarde, llegué a un país áspero y tan inhabitable como el desierto. Las afiladas rocas magullaron las pieles de mis fieles camellos, y pronto se abrieron paso lenta y dolorosamente. No conocía a ningún hombre ni a ninguna bestia, y pude entender bien por qué evitaban esta tierra inhóspita. A partir de entonces, fue un viaje como pocos hombres viven para contarlo. Día tras día avanzamos con dificultad. La comida y el agua se agotaron. El calor del sol era implacable. Al final del 9º día, me deslicé por la parte trasera de mi montura, con la sensación de que estaba demasiado débil para volver a montar y que seguramente moriría, perdido en este país abandonado. Me tendí en el suelo y dormí, sin despertarme hasta el primer resplandor del día. Me senté y miré a mi alrededor. El aire de la mañana era fresco. Mis camellos permanecían abatidos no muy lejos. A mi alrededor había una vasta extensión de terreno quebrado, cubierto de rocas, arena y cosas espinosas, sin señales de agua, sin nada que comer para el hombre o el camello. Podría ser que en esta tranquila calma me enfrentara a mi fin. Mi mente estaba más clara que nunca. Mi cuerpo parecía ahora de poca importancia. Mis labios resecos y sangrantes, mi lengua seca e hinchada, mi estómago vacío. Todo había perdido sus agonías supremas del día anterior. Miré a la distancia poco atractiva y una vez más me vino la pregunta. ¿Tengo alma de esclavo o alma de hombre? Entonces comprendí con claridad que, si tenía el alma de un esclavo, debía rendirme, tumbarme en el desierto y morir. Un final apropiado para un esclavo fugitivo. Pero si tuviera el alma de un hombre libre, ¿qué haría entonces? Seguramente me esforzaría por volver a Babilonia. Devolvería el favor a la gente que había confiado en mí. Traería la felicidad a mi mujer, que me amaba de verdad. Y llevaría la paz y la alegría a mis padres. Tus deudas son tus enemigos que te han echado de Babilonia, había dicho Sira. Sí, así fue. ¿Por qué me había negado mantenerme firme como un hombre? ¿Por qué había permitido que mi mujer volviera con su padre? Entonces ocurrió algo extraño. Todo el mundo parecía tener un color diferente, como si lo hubiera estado mirando a través de una piedra de color que de repente se hubiera quitado. Por fin vi los verdaderos valores de mi vida. Muere en el desierto. Yo no. Con una nueva visión, observé las cosas que debía hacer. En primer lugar, volvería a Babilonia y me enfrentaría a todos los hombres con los que tuviera una deuda impagada. Debería decirles que, tras años de vagabundeo y desgracia, había regresado para pagar mis deudas tan rápido como los dioses lo permitieran. A continuación, debería formar un hogar para mi esposa y convertirme en un ciudadano del que mis padres deberían estar orgullosos. Mis deudas eran mis enemigos, pero los hombres a los que debía eran mis amigos porque habían confiado en mí y creían en mí. Me tambaleé débilmente hasta ponerme de pie. ¿Qué importaba el hambre? ¿Qué importaba la sed? Eran más que incidentes en el camino a Babilonia. Dentro de mí surgió el alma de un hombre libre que regresa para conquistar a sus enemigos y recompensar a sus amigos. Me emocioné con la gran resolución. Los ojos vidriosos de mis camellos se iluminaron ante la nueva nota de mi voz ronca. Con gran esfuerzo, después de muchos intentos, se pusieron de pie. Con lamentable perseverancia, avanzaron hacia el norte, donde algo dentro de mí decía que encontraríamos Babilonia. Encontramos agua. Pasamos a un país más fértil, donde había hierba y fruta. Encontramos el camino a Babilonia, porque el alma de un hombre libre mira la vida como una serie de problemas que hay que resolver, y los termina resolviendo, mientras que el alma de un esclavo se queja. ¿Qué puedo hacer yo que no soy más que un esclavo? ¿Qué tal tú, Tarkad? ¿Tu estómago vacío te aclara mucho la cabeza? ¿Estás listo para tomar el camino que te lleva de vuelta al respeto por ti mismo? ¿Puedes ver el mundo en su verdadero color? ¿Tienes el deseo de pagar tus honestas deudas, por muchas que sean, y volver a ser un hombre respetado en Babilonia? La humedad acudió a los ojos del joven, Se levantó ansiosamente sobre sus rodillas. Me has mostrado una visión. Ya siento surgir en mí el alma de un hombre libre. Pero, ¿cómo le fue a usted en su regreso? Preguntó un oyente interesado. ¿Dónde está la determinación? Se puede encontrar el camino, respondió Dabasir. Ahora tenía la determinación, así que me puse a buscar el camino. Primero visité a todos los hombres con los que estaba en deuda, y les rogué su indulgencia hasta que pudiera ganar aquello con lo que pagar. La mayoría de ellos me recibió de buen grado. Varios me vilipendiaron, pero otros se ofrecieron a ayudarme. Uno, de hecho, me dio la ayuda que necesitaba. Era Matón, el prestamista de oro. Al enterarse de que yo había sido prestamista de camellos en Siria, me envió al viejo Nebatur, el comerciante de camellos, que acababa de recibir el encargo de nuestro buen rey de comprar muchos rebaños de camellos sanos para la gran expedición. Con él puse en práctica mis conocimientos sobre los camellos. Poco a poco pude devolver cada cobre y cada pieza de plata. Entonces, por fin pude levantar la cabeza y sentir que era un hombre honorable entre los hombres. De nuevo Dabasir se volvió hacia su comida. Causcor, caracol, llamó en voz alta para que se le oyera en la cocina. La comida está fría. Tráeme más carne recién asada. Trae también una porción muy grande para Tarkad, el hijo de mi viejo amigo, que tiene hambre y comerá conmigo. Así terminó la historia de Dabasir, el comerciante de camellos de la antigua Babilonia. Encontró su propia alma cuando se dio cuenta de una gran verdad. Una verdad que había sido conocida y utilizada por hombres sabios mucho antes de su tiempo. Ha sacado a los hombres de todas las épocas de las dificultades y del éxito. Y seguirá haciéndolo para aquellos que tengan la sabiduría de comprender su poder mágico. Es para cualquier hombre que lea estas líneas. ¿Dónde está la determinación? Se puede encontrar el camino. Las tablillas de arcilla de Babilonia. Withings College, Universidad de Nottingham, Newark-on-Trent, Nottingham, 21 de octubre de 1934. El profesor Franklin Cadwell, cuidado de la expedición científica británica, Hilal, Mesopotamia. Mi querido profesor, las 5 tablillas de arcilla de su reciente excavación en las ruinas de Babilonia llegaron en el mismo barco que su carta. Me han fascinado enormemente, y he pasado muchas horas agradables traduciendo sus inscripciones. Debería haber respondido a su carta de inmediato, pero lo retrasé hasta que pude completar las traducciones que se adjuntan. Las pastillas llegaron sin daños, gracias a su cuidadoso uso de conservantes y su excelente embalaje. Se quedarán tan asombrados como nosotros en el laboratorio ante la historia que relatan. Uno espera que el oscuro y lejano pasado hable de romance y aventura. Cosas del tipo, las mil y una noches. Cuando, en cambio, revela el problema de una persona llamada Dabasir para pagar sus deudas, uno se da cuenta de que las condiciones de este viejo mundo no han cambiado tanto como en 5000 años cabría esperar. Es curioso, pero estas inscripciones antiguas me dan bastante rabia. Como dicen los alumnos, siendo un profesor universitario, se supone que soy un ser humano pensante que posee un conocimiento práctico de la mayoría de los temas. Sin embargo, he aquí que este anciano sale de las ruinas cubierto de polvo de Babilonia para ofrecerme una forma de la que nunca había oído hablar para pagar mis deudas, y al mismo tiempo adquirir oro que tintine en mi cartera. Un pensamiento agradable, digo, Interesante para probar si funcionará tan bien hoy en día como lo hizo en la antigua Babilonia. La señora Shrewsbury y yo estamos planeando probar su plan en nuestros propios asuntos, que podrían mejorar mucho. Le deseo la mejor de las suertes en su digna empresa y espero ansiosamente otra oportunidad para ayudar. Atentamente, Alfred H. Shrewsbury, Departamento de Arqueología. Tablilla número 1. Ahora cuando la luna se llena,